desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Bien, seguimos esta mañana intensa de, como todos los sábados, siempre tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir con todos ustedes. Sierri, potente el programa, ¿eh? Sí, potente. Y además, oye, por cierto, aquí nos tienes un pedazo de sorpresa. Sí, sí, porque tenemos aquí una futura locutora de radio. ¿Cómo te llamas? Jara. Jara, ¿y cuántos años tiene Jara? 5. Madre cinco mía, qué bueno, mayor. Ya estamos haciendo los primeros pinitos aquí en la radio y esperamos que un día vengas a hacer tus programas infantiles, ¿vale? ¿Te atreves o no? No. Hoy tenemos la visita de unos músicos que hace algunos programas atrás estuvimos conversando con ellos y que amablemente han accedido a nuestra invitación para que puedan tocar en directo aquí en el estudio Alberto Armansa, aquí en esta plataforma de radio, en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Trashumantes son quienes nos acompañan esta mañana. Sagra, hablábamos con ella un tiempo atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sagra? Muy bien. Muy bien. Estoy encantados de volver aquí a la radio. Sí, yo recordaba, o bueno, me recuerdo que destacaba con la emoción con que hablabas tú de la música, de lo que significa este arte, de trabajar con temas que no son muy populares, pero que sí son muy necesarios para enriquecer nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, forman la música tradicional de nuestra cultura y de otras culturas del mundo, vaya. Del mundo. También nos acompañó Belén en esa ocasión. Hola, buenas. Y estaba muy emocionada, pues estaba muy contenta con el grupo. ¿Cómo va el grupo? Perfecto. Hoy estamos aquí, parte del grupo, nos faltan dos integrantes. Sí, sí. Y bueno. Bueno, pues haremos lo que podamos, ¿no? Sí. Sí. Y nos acompaña también... Augusto. Augusto. ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, tienes un nombre... ¿Te gusta tu nombre? De mayor, sí. De mayor. Al principio no me gustaba mucho. De pequeño no, ¿no? No, de pequeño no. Ya. Tú eres joven, tú eres joven. Bueno, joven. Depende a qué le llames joven. Ya. Y mira, ¿y esa guitarra con cuatro cuerdas nada más? ¿Cómo se llama? Es un bajo. Es un bajo, vale. Voy aprendiendo. Es un bajo. Y hay es un... una guitarra. Vale. Pues, Augusto, Belén, Sagra, cuando queráis, os escuchamos. Thank you. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Madre mía! Llenando con música la mañana. ¿Esta música de dónde era? ¿Qué representaba? ¿Augusto? Esta es una mazurca, que es un tipo de danza. Se baila mucho por el centro de Europa. Y esta en concreto es belga. Uh-huh. Sabéis que me recuerda mucho la música de Jan Tiersen de la película de Amélie, ¿verdad? Que fue una de mis películas preferidas, ¿no? Es así. Y la música es maravillosa, maravillosa. ¿Y hacia dónde nos vamos ahora? ¿O sea, dónde nos dirigimos? Pues nos vamos al este de Europa, nos vamos a la zona de Serbia y vamos a hacer una canción muy tradicional de esa zona que se llama Agdellano, que quiere decir, vamos Juan. Vamos Juan, deja tu caballo, deja tu casa y cógete la maleta y vamos a disfrutar la vida. Me apunto. Vámonos. Vámonos. Ya estamos convencidos. Sierri. Sagra. Aire, Sierri. Venga. Thank you. fin, algo... Wow. Fantástico, fantástico. Yo creo que Djokovic estaría llorando, ¿eh? No, yo quiero saber dónde puedo ir a... ¿Sabes quién es Djokovic? ¿Sabes quién es Djokovic? Sí, sí, el tenista, ¿no? Serbio, ¿no? Claro. No se llama Juan, pero bueno. No, no, yo quiero saber dónde puedo ir a verlos para ver el concierto, un concierto de vosotros y vosotras. ¿Dónde, dónde, dónde vamos? Por ahora ya te avisaremos, por ahora no tenemos sin nada así pronto a la vista, pero vamos, no te preocupes que te avisaremos. ¡Qué maravilla! Es una lástima que la gente que nos está escuchando no pueda ver la energía que se genera con todas estas personas y los instrumentos que llevan en las manos, ¿no? Es algo que te eleva. Me encanta, vamos, me ha encantado, Alex. Sí. Estoy flipado. Es que ya conversando, sí, nos fliparon cuando vino Belén y Sagra, y ahora con Augusto ya es demasiado. ¿Hacemos la última? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Venga, pues. Es un rondo. Fantástico, trashumante estar aquí deleitándonos con su trabajo, con su música, con esas sensaciones que describía antes Sierry, en esa emoción con que toca Sagra su instrumento, y Belén, y Augusto. ¿Te gustó, Jara, cómo toca mamá? ¿Cómo toca mamá? Bien. Bien, muy bien. Tiramos para casa, tiramos para casa. Pues, oye, agradecemos mucho y espero que en las próximas actuaciones que tengáis que hacer por ahí en algún lugar, al menos si nos llamáis por teléfono, hablamos o explicamos a los oyentes dónde vais a estar actuando, para quienes les guste esta música y a quienes le haya atraído esta sensación transmitida a través de los micrófonos, sea el agrado de poder veros en directo. Sagra, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, de verdad. Belén, muchas gracias. Igualmente, muchas Augusto, gracias. Augusto, un placer, amigo. Encantado, igualmente. Pues nada, pues ya iremos charlando en próximas ocasiones. Claro que sí. Y fantástico. Amigos oyentes, gracias por estar en la sintonía con nuestra emisora, por acompañarnos desde las 10 y hasta ahora, a la 1 del mediodía. Gracias, JJ, por estar ahí en la técnica. JJ, ¿dónde estás? Que ahora te escucho, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cansado? Sí. ¿Cansado? Un poco. Sierry, pues muchas gracias por visitarnos esta mañana. Ya sabes, tu estudio, ¿eh? Tu estudio. Aquí estaré siempre, siempre, siempre. Bueno, pues estaremos juntos siempre entonces, para que el próximo sábado nuevamente nos encontremos con nuestros amigos oyentes. Les esperamos próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Pisoteando hierba y matorral.